espero para hacerte feliz. Para hacerte feliz, mi amor. Para mí, porque estás tan lejos, ojalá no fuera así. Búscame, olvidémonos del mundo y vivamos este amor como nos gusta a los dos. Búscame, quiero sentirte mía otra vez y sentir que yo, mi amor, sentirte mía otra vez y sentir que te puedo hacer feliz. La que me hace sentir placer cuando estamos juntos haciendo el amor una y otra vez. Búscame, olvidémonos del mundo y vivamos este amor como nos gusta a los dos. Búscame, quiero sentirte mía otra vez y sentir que yo, mi amor, te puedo hacer feliz. Sí, sí, sentir que te puedo hacer feliz. Por eso esta canción, esta canción la canto para vos. Para vos, mi amor. Por eso te digo así. Olvidémonos del mundo y vivamos este amor como nos gusta a los dos. Búscame, quiero sentirte mía otra vez y sentir que yo, mi amor, te pueda hacer feliz.